¿Cuál es tu nombre? Y cuéntame qué espacio, ¿quiénes están participando de este espacio? Sí, sí. Entonces, mi nombre es Nicole Humel y soy de los Estados Unidos, vivo en Nueva York. Y estoy aquí en Dakar, Senegal, con el grupo de Indie Media, y es un grupo de más de 50 personas que son de todas partes de la África, y estamos aquí enseñando cómo hacer diferentes tipos de media. Entonces estamos enseñando la video y la edición, pero también estamos abriendo las primeras cuentas de email para muchas mujeres aquí. Entonces para muchas personas aquí no tienen el conocimiento de la media y están para la primera vez aprendiendo a enviar email, a tomar foto y todo. Entonces para mí es una inspiración poder estar aquí y enseñar estas cosas que para mí son muy simples, pero para estas personas es la primera vez. Entonces creo que es muy importante que todas estas personas que están que hacen parte de movimientos muy importantes en sus varios países, aprender a utilizar la media para hablar más con los problemas que tienen en su comunidad. Entonces, ¿de cuántos países hay mujeres acá? ¿Cuántos países? ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres y de cuántos países hay acá? Entonces, hay muchas mujeres aquí. La mayoría es de Nigeria. Y son hacen parte de un grupo de mujeres que están contra la explotación del petróleo en su país. Y entonces creo que es muy importante que hay muchas mujeres aquí porque tienen una voz que muchas veces no se entiende en la media. Y entonces creo que es muy importante dar la voz a esas mujeres, no dar la voz, es más salir la voz. Que se apropien de su palabra. Exacto. ¿Que cómo? Que se apropien de su palabra. Sí, porque tienen una voz, se entiende la voz cuando está aquí, pero en la media, cuando regreso a los Estados Unidos, nunca se escuchan estas palabras, estas voces. Entonces, para mí es muy importante, es un honor estar aquí para ayudar a salir esta voz. ¿Tú eres estudiante, eres activista? No. Soy activista, soy también... jornalista, ¿no? Periodista. Periodista, sí. Yeah. Hago... no sé cómo decir en español. Yo trabajo con video. In English. Okay, yeah. ¿Puedo continuar? Journalist? I'm a journalist. Yo trabajo con la radio y video también. Y estoy muy... también ensino a... En general son pequeños. Sí, y jóvenes, cómo hacer videos para que pueden también... ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York, ajá. Sí. Entonces, para mí es mi primera vez enseñar a adultos cómo hacer estas cosas, pero es muy interesante porque ya están muy, muy... involucrados en actividades, en acciones, en movimientos muy importantes. Entonces ya tienen una voz. Es muy, muy diferente enseñar así. Muchas gracias, Nicole. Sí, gracias a ti.